salimos del estudio y la escuchamos a nuestra compañera, le damos los buenos días, Julia Arana, ¿cómo le va? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo, para toda la audiencia. Mañana muy linda, cálida la mañana de hoy. Muy agradable, totalmente. Así que bueno, vamos a tener una linda tarde seguramente. ¿Será que irá a correr viento sonda? Porque la verdad que se siente bastante cálido. No me lo llame. Sí, algo dicen de eso. Se va a poner feliz Juan Marcelo, que a él le encanta el viento sonda. Pero bueno, no sabemos. Bueno, que nos avise, porque seguramente él debe estar más al tanto que nosotras. Seguro. Pero si pareciera ser que se vienen temperaturas un poquito más elevadas de lo común, porque... Y la verdad que no se ven las montañas muy bien, así que puede ser que haya algún polvito por ahí dando vueltas. Es probable, Juli. Pero bueno, vamos a hacer como si no por ahora. Esperemos, porque el viento sonda, este viento local, no nos gusta mucho. No, y para quienes no la pasamos muy bien, esperamos que no baje, que no llegue. Esperemos. Bueno, Gaby, nos vamos a un tema que es un tema que venimos abordando desde hace un tiempo ya. Nos referimos, bueno, a esta designación que se ha dado, que se dio en el cuarto piso a Teresa Day para que integre la Corte Suprema Provincial. Estamos mencionando de que esta designación ocasionó muchísimo repudio, no solamente por organizaciones que incluyen el movimiento feminista, sino que también por un montón de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, organizaciones sociales. Bueno, la semana pasada transmitíamos mediante la diaria la audiencia que se llevaba a cabo para, bueno, volver a reflexionar y volver a acudir a la Constitución para revisar lo que explica el artículo 152, este inciso en realidad, donde se abarcan los requisitos que deberían tener cualquier persona en el momento de ser designada para participar de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hubieron muchísima, fue muy concurrida, como veníamos diciendo, esta audiencia que se realizó vía Zoom, convocada por el juez Omar Palermo, donde se expusieron mediante Zoom, como decíamos, de manera virtual, con 10 minutos más o menos de tiempo que abarcaba cada exposición, diferentes miradas con respecto a este artículo, donde se establece que cualquier persona que quiera ocupar este cargo debería cumplir con 8 años de haber efectuado las facultades de abogado o abogada, y donde también, aparte, mediante diferentes reglamentos de leyes interamericanas, se establece, y además de la ley que puntualmente es la ley que vamos a hablar hoy, la ley Micaela, que vamos a recordar que fue una ley que fue reglamentada en realidad, o sea, Mendoza adhirió esta ley en octubre del año pasado. Estamos hablando de la ley Micaela, es la ley nacional 27.499, y con su adhesión provincial como la ley 9.196, donde se especifica que los tres poderes, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial, estuvieran capacitados en la temática contra la violencia de género, por la violencia de género. Lo más reciente que ha sucedido es que el día de ayer, ya se había anunciado en realidad la semana pasada, mediante la prensa de Poder Judicial, que el 3 de agosto comenzaban las capacitaciones de la ley Micaela en el Poder Judicial, pero bueno, la sorpresa que sucedió ayer fue que la persona que está encargada de coordinar dichas capacitaciones es Teresa Day. Bueno, esto ha generado un gran repudio. Se ha tomado hasta inclusive como una provocación por parte del gobierno al designar a una persona que puntualmente no cuenta con la capacitación para poder capacitar. Pero bueno, para hablar mejor del tema estuvimos en comunicación con Florencia Moreno, quien es integrante del movimiento Ni Una Menos de Mendoza, quien nos manifestaba lo siguiente. Florencia Moreno, soy miembro del colectivo Ni Una Menos. Desde el colectivo venimos muy preocupadas desde que el gobierno propuso a María Teresa Day como jueza de la Corte Suprema, no solamente por la inconstitucionalidad de esta proposición y la forma en que se realizó la presentación y luego el juramento express en la Casa de Gobierno de la que ahora es parte de la Corte Suprema, sino porque fundamentalmente venimos pidiendo desde hace años una mujer en la Corte, pero porque queremos una mujer que tenga perspectiva de género. No pedimos una mujer en la Corte solamente por el hecho de ser mujer, es decir, por su condición natural de ser mujer, sino por una mujer que esté, que tenga una formación en perspectiva de género para juzgar las causas que nos competen y las causas de violencia de género, donde hay las mujeres somos víctimas, con una perspectiva en una corte donde, que bueno, obviamente adolece de esta perspectiva de género. Cuando María Teresa Day se le preguntó en la legislatura mendocina qué es la perspectiva de género, respondió textual que en una misma situación no se le da un tratamiento distinto por el hecho de ser mujer. Eso está muy lejos de los estándares interpretativos del derecho internacional, de los derechos humanos, porque juzgar con perspectiva de género requiere considerar en realidad las desigualdades históricas padecidas por las mujeres y la situación de inferioridad en que la cultura patriarcal las ha colocado. Por eso, ante una misma situación, nunca se va a juzgar del mismo modo a una mujer y a un varón. María Teresa Day también argumentó o contestó respecto a las preguntas que les hicieron los legisladores y legisladoras en la legislatura, que carece también de formación en derechos humanos. Y bueno, después de la última audiencia pública convocada por el juez Omar Palermo en la Sala 2 de la Corte Suprema, quedó bien en claro también que no cumple con los requisitos constitucionales de ser, de cumplir los años necesarios como magistrada o de haber ejercido la abogacía, porque la tarea administrativa que ella ha ejercido en el Poder Judicial no cuenta como cómputo de años para la profesión liberal de abogado o de abogada. Para colmo, nos enteramos hoy lunes que ella será quien se encargue de manejar la capacitación en perspectiva de género al interior del Poder Judicial, tras la adhesión de la provincia a la ley Micaela, que requiere la capacitación en perspectiva de género de todos los poderes del Estado. Es casi una provocación hacia el colectivo de mujeres que venimos pidiendo una mujer con perspectiva de género en la Corte, que venimos pidiendo y diciendo basta a la justicia machista y patriarcal, que nos revictimiza y que nos somete aún más. Es una provocación que la propongan como capacitadora a la ley Micaela cuando carece totalmente de la experiencia y de la formación necesaria para llevar adelante esto. Recordemos que la ley Micaela es una ley que militamos las mujeres, no solamente del colectivo Ni Una Menos, sino de todas las organizaciones, tras el asesinato cruel de Micaela, quien, tras el femicidio en realidad cruel de Micaela, que militaba en el movimiento Evita. Esa es una ley, una conquista de todas las mujeres, y no es justo que se proponga una persona que no tiene la experiencia, la formación, ni siquiera cree en la perspectiva de género, sabe lo que significa la perspectiva de género, y que sea la encargada de impartir las capacitaciones al resto del Poder Judicial. Por esto seguimos diciendo que es inconstitucional su nominación como jueza de la Corte Suprema de Justicia, mucho aún más después de que el mismo gobernador admitiera que le tomó juramento en la Casa de Gobierno cuando esto se hace en la Corte Suprema para impedir una posible medida cautelar. Respecto a esto, igual habrá una nueva audiencia pública de la Corte Suprema y la Corte tiene que dirimir, todavía hay un proceso que la Corte tiene que dirimir respecto a su postulación y el funcionamiento en su cargo. Desde Ni Una Menos pedimos y repetimos y seguimos insistiendo en que necesitamos en Mendoza una justicia que empiece a transformarse, que empiece a adaptarse a los convenios, multilaterales, nacionales, internacionales, que tienen que ver con la violencia de género, con las violencias institucionales que padecemos y que sufrimos las mujeres todos los días. Y es por esto que decimos una vez más no a María Teresa Day en la Corte y pedimos nuevamente una Corte con perspectiva de género. Ahí escuchábamos, Juli. Ahí escuchábamos la palabra de Florencia Moreno, integrante del movimiento Ni Una Menos, bueno, ampliando y dando detalles puntuales con respecto a bueno, cómo ha repercutido esta designación, casi ya como una provocación o como una respuesta, se podría decir, a la audiencia que se realizó la semana pasada para cuestionar justamente esta designación inconstitucional que se lleva a cabo en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Y da las casualidades que en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el 3 de febrero de este año, comenzaban las capacitaciones en lo que respecta a la ley Micaela. Es paradójico también de que en el momento de designar una persona que pueda realizar una amplia capacitación y poner sobre la mesa no solamente todos los dichos que dicen muchos funcionarios y legislativos, tanto de la oposición como del oficialismo, contra la violencia de género y por la cantidad de femicidios que nos cansamos de contar todos los días, sino también por el acto inconstitucional que este tipo de situaciones sucedan así. Así que bueno, como mencionaba Florencia, seguramente vamos a tener novedades de una próxima audiencia. Recordemos que también Sergio Salinas pretende llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esperamos que esta ley, que es tan importante para las trabas institucionales y para poder también generar una sensibilización y una concientización en la problemática de violencia de género, sea tratada por personas que estén capacitadas, por personas que realmente entiendan esta desigualdad histórica que tenemos las mujeres. Así es, Juli, absolutamente, qué importante, bueno, esto, que se visibilice y que sigamos insistiendo con esta perspectiva y que es ley, además, tener perspectivas de género en la justicia, por eso la ley Micaela, pero además con esta insistencia de que no se está cumpliendo con Teresa Day y la importancia también de la palabra del colectivo Ni Una Menos. Bueno, Gaby, vamos a tener seguramente más repercusiones. Esto es muy reciente, el día de ayer, bueno, hablábamos con Florencia el día de ayer, ya vamos a tener la oportunidad de hablar también con Viviana Beigel, para que fue una de las personas que expuso, no solamente en nombre del movimiento Ni Una Menos, sino también en nombre del Colegio de Abogados, en nombre de SUMEC y de otras organizaciones de derechos humanos, para saber bien cuál debería ser el enfoque judicial con respecto a esto que está sucediendo, que es lo último, María Teresa Day, como coordinadora de las capacitaciones de la ley Micaela. Muy bien, Juli, entonces en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire. Nos encontramos en un ratito, Gaby. La escuchábamos a nuestra compañera Julieta Arana.